Vamos a orar. La Tania está por ahí, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a orar entonces para empezar con la clase. Ya. Y la Irene va a orar en este momento. Ya. Padre bueno y santo, damos gracias por este momento en que podemos oír tu palabra y ser instruidos, ser enseñados. Necesitamos que tu pan nos alimente, necesitamos, Señor, que tus pasos nos guíen. Sí, y esto es por tu palabra, Señor. Bendecimos nuestras vidas allá en Huechuraba, donde está Walter Taño y su familia, y aquí también. Amén. Bendecimos nuestros hogares bajo tu nombre santo, Jesucristo, y empezamos, Señor, con tu bendición eterna. Amén. Amén. Amén. Bueno, quedamos la semana pasada en el capítulo 5 de Génesis. Y ahí estuvimos viendo el significado de algunos nombres, entre ellos, quién fue Enoc, ¿cierto? Enoc caminó con Dios, anduvo con Dios, dice, y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Enoc, él fue el papá de Matusalem y vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalem 782 años después de haber engendrado a Lamec. Engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Matusalén, en el versículo 27, fue de 979 años y murió. Y Lamec vivió 182 años, engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor. O sea, Noé significa descanso de la labor. Por eso que dijo, este nos dará descanso. Nació este y nos va a dar descanso de nuestra labor. Nos dará descanso de quizás de tanto sufrimiento que había en ese momento en la tierra. Porque recuerden ustedes que hubieron como dos corrientes de hombres en la tierra. Los hijos de Set y los hijos de Noé. Y en ese tiempo también se dio algo extraordinario en la tierra, que tuvo que haber habido una tecnología tan fuerte, de la cual la Biblia no nos habla, porque cuando hablamos de tecnología es una ciencia que ayuda al hombre en sus tareas. Entonces, no necesariamente la tecnología fue la misma que tenemos nosotros hoy, fue diferente. Los enfoques de las tecnologías han sido diferentes, pero hoy nos impera una tecnología global, mundial, que es la que se ha desarrollado. O sea, es como que hay una estandarización de la tecnología de hoy. Pero antiguamente tuvieron que haber habido muchas tecnologías, entre ellas fueron las tecnologías antiguas de construcción, que hoy día no se superan. ¿Cómo fue que en ese tiempo pudieron haber hecho las pirámides, las construcciones antiguas? Miles de toneladas pesaban algunas piedras, ¿cómo las movieron? Y así hay hartas tecnologías que no tienen explicación lógica, que con lo que tenemos hoy no funcionan. Entonces, el tiempo de Noé hubo una exclamación cuando él nació y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. O sea, la tierra fue maldecida en ese tiempo. Y aquí vamos a leer en el versículo 30. Léase el 30, nene, por favor, y el 31. Ya. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 y después murió. Y el 32. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Mira, tenía 500 años, Sara, y en flojito Noé para engendrar hijos. Pero este engendró tres nomás, no como los demás que dice, lo engendró Hijos e a hijas. este y luego hijos e hijas. No, este Noé era súper flojo para tener descendencia, tuvo tres nomás. No subieron nada más que tres al arca del Señor, con él y sus esposas. O sea, el total eran ocho personas, Claro, ¿cierto? Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Claro. Entonces, léete el capítulo 6, Walter. Uno tú, otro la Irene y otro yo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. entonces el Señor dijo: No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne. Serán pues sus días 120 años. Mire, aquí ocurre algo, que aquí los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Cuando se refiere a hijos de Dios, algunos piensan que se refiere a los hijos de Set, los hijos de Set que vieron a las hijas de Caín. Pero la verdad es que aquí ocurrió algo. Pareciera ser que los ángeles caídos, los ángeles que eran unos guardianes, no estaban caídos en ese momento, sino que eran unos guardianes que había en la tierra. Por alguna razón habían guardianes, quizá el caos era mucho y Dios mandó a algunos guardianes. Y estos guardianes vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y intimaron con ella, tuvieron relaciones. Lo curioso es que estos guardianes entonces, si tuvieron relaciones y pudieron tener un coito sexual, entonces estos guardianes, estos ángeles, eran corpóreos, estaban incorporados en una forma carnal, para que pudieran colocar su semilla y su semilla eclosionara con la mujer y naciera una raza híbrida de seres. Hoy en día, la tecnología que tenemos en la Tierra, la manipulación del ADN, está llegando a eso, que la gente puede estar, están haciendo hibridaciones, están haciendo cosas híbridas. En ese tiempo hubo una hibridación, una tecnología tan portentosa que dos razas se fusionaron y nacieron en la tierra gigantes. Hoy en día no hemos visto esos gigantes caminando sobre la tierra, pero sí, por ejemplo, aquí en este tiempo hoy día estamos viendo la manipulación genética en los alimentos, a través de los alimentos transgénicos. Estamos viendo la hibridación de las plantas, hibridación de animales. Hay animales transgénicos, hay peces transgénicos. Hoy en día los salmones, la industria del salmón, está incorporando peces transgénicos. Y hay muchas cosas hoy día que están genéticamente manipuladas. Cuando se llega a esta señal de la manipulación genética, entonces tenemos que ver que la humanidad empieza a llegar a un colmo. El colmo de Dios es esta manipulación, cuando hay una manipulación. Por eso que Jesús dijo que cuando Él vuelva será como en los tiempos de Noé. ¿Por qué? Porque había una manipulación genética, había una cosa que escapaba ya de todo lo natural. Entonces, vamos a seguir con la lectura. Entonces, dice, el 3 dice: El Señor dijo: No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y el 4 dice: Y había gigante en la tierra en aquellos días. También después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Lean el 4, lee tú, Walter, y después la Irene para ver las diferencias. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nene. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Todo era malo. El Señor vio la magnitud de todo esto. Y el Señor en el 5 dice, y el Señor dijo, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y después dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. O sea, el Señor se enojó tanto que pensó destruir parte de la creación, como las aves, como el ganado, dice, como los reptiles y las aves del cielo. O sea, parte de la primera creación. Cosas que son de los días anteriores de la creación del hombre. Dios quería, mira, ¿por qué el Señor quería destruir parte del ganado, los reptiles y las aves? Si ustedes leen el libro de Romanos, dice que muchos de ellos dejaron de servir a Dios para ir entonces a rendir culto a cosas con imágenes que tenían que ver con los reptiles y con las aves. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese tiempo, aquí no lo dice el texto, pero en ese tiempo los hombres se degradaron de tal manera que tuvieron que haber tenido cosas abominables tanto con las aves, tanto con los reptiles y tanto con el ganado, porque siempre hicieron algo con el ganado. Cuando levantaron en el desierto, por ejemplo, después levantaron un becerro en el desierto para adorarlo, o los reptiles que todas las culturas representan a los dioses, en lo egipcio, gran parte de los lagartos que hay ahí y serpientes corresponden a los dioses de ellos, no solamente los egipcios, sino que también otras culturas. Entonces, de alguna manera, el Señor sintió que la corrupción del hombre era tal que quería destruirlo. Por ejemplo, en los días de hoy, algo que se llama zoofilia. Los hombres practican estas cosas de tener intimidad con los animales. Hay hombres. Me parece en Europa que está legal ya eso. Hay hombres que se pueden casar con un animal en algunos países. Hemos visto en YouTube, por ejemplo, personas que legalmente se han casado. Había un hombre que se casó con una vaca. Cosas asquerosas. Y eso lo está implementando hoy día la ONU. La ONU a través de la implantación de la igualdad de género y de la multitud de los géneros. Y dicen que la inclusión es lo más importante y el ser humano tiene que ser feliz. Y quieren sacar de las leyes y del corazón de los hombres todo rastro de Dios. Entonces vemos hoy en día que las instituciones mundiales son enemigas públicas de Dios y enemigas públicas de la humanidad, porque ellos quieren degradarnos de tal manera y llevarnos a la degradación que había en el tiempo de Noé. Esa degradación busca esta institución babilónica llamada ONU, y llamada Vaticano, y llamada Naciones, bueno, son las Naciones Unidas, llamada gobiernos mundiales, consorcios y todo este tipo de cosas, porque ellos no buscan otro beneficio, ellos están en contra de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos qué significa la NASA no es otra cosa sino levantar el dedo contra Dios, es como decir, vamos a salir de este planeta y vamos a irnos a otro planeta y Dios no tiene nada que ver con nosotros. Y le venden a la fantasía a la gente de que el hombre va a salir de este lugar para encontrar otro porque este lugar ya casi lo han reventado. Pero Dios dice que no va a ser así. Dice incluso, si pusieres tu nido en las estrellas, de allí te derribaré yo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra estamos en un espacio de tiempo, en donde Dios traerá un juicio. El primer juicio fue a través de agua. El segundo juicio a la humanidad será por fuego. De eso es lo que habla el Apocalipsis. Pero es el último y gran portentoso juicio que viene a la tierra. El último gran juicio que viene a la tierra corresponde al fuego y será cuando el Señor separe a los cabritos de las ovejas o a la cizaña del trigo. Y al trigo lo colocará el Señor, ¿se acuerdan cuando habla eso? Al trigo lo colocará en el granero del Señor y a la cizaña la atarán y la echarán al fuego. Porque ese fuego en primera instancia no fue hecho para el hombre. Ese fuego está esperando el juicio a los Bel y a los ángeles caídos. Los ángeles caídos saben que les queda poco tiempo. Por eso que el enemigo anda como león rugiente, anda suelto por ahí tratando de morder y tratando de hacer tantas cosas malas. Porque le queda poco tiempo. El juicio, el juicio ya fue decretado. Ahora estamos a la espera de la culminación. O sea, el gran trono blanco en donde compadecerán todas las personas de la humanidad a dar cuenta. No solamente compadecerán los hombres, primeramente van a ser los ángeles caídos, y luego aquellos que decidieron libremente el camino errado, el camino de la iluminación. ¿Se acuerdan lo que vimos tiempo atrás? De iluminarse a sí mismos, de separarse de Dios, de tratar de hacer un golpe de Estado, separarse de Dios y de estar lejos del Creador. Y lamentablemente nadie puede estar lejos del Creador porque Él es la vida y lejos de Él no hay vida. La separación, algunos le llaman la separación, que el infierno es la separación. Pero resulta que esa separación es un combustible. Es un combustible que hará arder, qué sé yo, algún tipo de motor en la energía de la creación. Porque la separación sirve para eso. O sea, los que están conmigo... dice el Señor, los que están conmigo no desparraman, ¿cierto? Los que están conmigo recogen, no desparraman. Eso dijo Jesús. El que está conmigo no desparrama, sino que recoge. Entonces vamos a continuar viendo lo que dice la palabra. El versículo 7 dice, y el Señor... dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mira, cuando el Señor estaba allá como estaba él con el colmo hasta acá arriba, entonces, ¿el Señor qué hizo? Él vio a Noé, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué dice el 8 ahí? Dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. ¿Qué dice el Walter, el tuyo? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ves? Entonces, Dios que todo lo ve, en algún momento sus ojos... miraron a este Noé, porque este Noé venía bajo una promesa, él venía dentro de una línea de sangre importante. Noé, su linaje era un linaje limpio, era un linaje de los que empezaron en aquel tiempo a invocar el nombre del Señor. Y uno de los que estaban ahí caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces de ahí venía Noé, era gente que tenía un caminar con Dios. Y ese es el caminar que nosotros debemos de tener en nosotros. Nosotros debemos de mantener la mirada puesta en eso, en que Dios ve los detalles. Dios es un Dios de detalle. Entonces vamos a ver el versículo 10. El 9 lo lee la nene, el 10 lo lees tú, Walter, y yo leo el 11. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El 12 quiero que lo lean en sus versiones. Ya. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne que había corrompido su camino sobre la tierra. Mira, esta palabra es clave, corrupción. ¿Qué es lo que vemos hoy día nosotros en todo tipo de cosas aquí en la tierra? Corrupción. Corrupción. La corrupción en la política, en los jueces. Ahora en la salud. En la salud, la corrupción. Hasta en los líderes cristianos, hasta en los líderes religiosos. La corrupción es algo del el pan de cada día. Por eso que los tiempos de Noé con los tiempos de hoy, vuelvo a recalcar, porque la Biblia va hablando, si nosotros tenemos que ir meditando en lo que dice. Pero la corrupción nuevamente la vemos aquí. Y eso nos tiene que llamar alerta. Por eso que Jesús dijo que cuando Él volviera sería como en los tiempos de Noé. Los hombres en ese tiempo se casaban y se daban en casamiento porque había una locura desenfrenada. Era como que no existía Dios. Para los hombres no existía Dios. Entonces querían ignorar a Dios a toda costa y lo estaban casi logrando hasta que Dios en un momento se enojó tanto que dijo, me pesa haber creado al hombre, lo voy a raer de la tierra. Y Él quiso raerlo y quiso salvar a Noé. Entonces, vamos a seguir en la tierra en adelante. El 13 dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. El versículo 14, Walter. Hazte un arca de madera de jofer, harás aposentos en el arca y la calafatarías con brea por dentro y fuera. Nene, 15. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con un piso abajo, segundo y tercero. O sea, era una nave bien grandota, tenía el porte, un porte extraordinario para la época. Y bueno, y en esta nave el Señor hace que entren todos los animales. No sabemos cuánto tiempo se demoró en construir esta arca. Pero vamos a seguir leyendo. Léete, Walter, uno y la Irene otro y así yo otro. Vamos al 17 ahora. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo de los cielos todo lo que hay en la tierra morirá. Pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Y todo ser viviente de toda carne meterás de dos a cada especie en el arca para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. 20, Walter. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Para preservarles la vida, hasta ahí, nene, poquito. ¿Te fijas? El Señor igual hace preservar la vida de ciertos animales. ¿Por qué destruyó a todos los demás? Porque también estaban corrompidos. No sabemos qué cosas hacían con los animales. En otras culturas, como la griega y todo, se hablan de ciertos animales que tenían mitad de cuerpo de caballo, otros que tenían cuerpos extraños. Y tantas cosas como esa pudieron haber habido en ese tiempo, o sea, una verdadera manipulación genética. Quizá hubieron hombres que se casaban con las bestias, como en este tiempo. Entonces, todo eso el Señor lo destruyó. Al Señor le pesó haber hecho al hombre por ver la degradación a la que llegó. Sin embargo, a través de Noé, el Señor preservó a los animales para que se volvieran a multiplicar. O sea, estando estos animales dentro del arca, se santificaron. Fueron apartados para Dios. Es como una nueva creación la que Dios permitió. ¿Y a quién le toca leer, a mí o a ti? Al Walter. Al Walter. ¿No? 21. En el 21. El 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Y servirá de sustento para ti y para ellos. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios lo había ordenado. Y el 7 dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Walter. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Sigue, nene. Toma también siete parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Mira, el Señor tuvo aquí un mandato que hoy día los hombres olvidan, ¿te fijáis? Porque en el 7, en el 1 le dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa. ¿Cachai? El Señor ya sabía que no iba a entrar nadie más. Solamente iba a entrar Noé y todos los de su casa. Y de cada animal, cada uno con su pareja. Porque así Dios creó la naturaleza. Y cuando Dios creó, cada día donde Dios creó estos animales, dijo y vio Dios que era bueno y lo bendijo. Dios bendijo cada día donde creó los animales, por ejemplo. Entonces, pero el hombre, donde se ha corrompido, se va contra la naturaleza de Dios. Porque dentro del hombre entonces hay una genética corrompida. El pecado está dentro del hombre. Y si el pecado no es tratado y no hay un arrepentimiento, entonces no hay limpieza, no hay un entrar al arca. Nosotros entramos al arca, que el arca es Jesucristo. Él es nuestra arca de salvación. Dice que Él es la puerta. El que por mí entrare, este será salvo. Y aquí el Señor entonces le dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa. ¿A quién le toca leer, a mí? El 4. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que se ha creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Lee tú ahora, Walter, el 6. El 6. Era Noé de 700 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ya la nene. Con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio, y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Qué? ¿Hasta cuál llegaste? Hasta el 9, tú el 9. Ya. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Sigue, huevo. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rota todas las fuentes de grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con ellos. Y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves. Sigue Walter el 15. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. El Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿Te fijas? En ningún caso se ve que alguien quiso entrar o que se le negara la puerta, porque parece que nadie se acercó. A nadie le importó el llamado del Señor. Sí, mira, prácticamente es como que si estamos caminando es por misericordia de Dios. A nosotros no nos importaba Dios. Él nos encontró a nosotros y Él nos condujo. De alguna manera, en su misericordia, el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para servirlo. Y Dios cerró entonces la puerta detrás de Noé, ¿cierto? Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos, y apareció toda carne, y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra, y todo ser humano. Léete el 22 en adelante, nene. Todo lo que respiraba y vivía sobre la tierra firme murió. Sigue, sigue. Dios borró de la tierra todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en la barca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Se fija? Mira, a veces uno piensa que llovió 40 días, 40 noches, y que después salió del arca Noé. Después desapareció. Pero el agua, ¿no? No, po. Es 150 días. ¿Qué es lo que es 150 días? Medio año, po. Sí. ¿Qué dice ahí el 24 en el tuyo? Dice, y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Imagínate. Walter, léete del 8 en adelante. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Te digo? Sí. Y se cerraron las fuentes de los abismos y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Sígueme. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 150 días, ¿ve? Y en el mes séptimo del día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Aquí hay un misterio. Si uno empieza a buscar más definido cuándo se inició y cuándo terminó, hay algunos que dicen que pasó cerca de un año. Todo el proceso. Entonces, yo realmente no he visto ese tema, pero ya cuando hablamos de 150 días, estamos hablando de medio año en un proceso de estar dentro de un arca con animales, encerrado con animales, día y noche y a oscuras, porque imagínate, estás en un arca de madera calafateada con brea, y si te caía ahí algún tipo de fuego, eso sí, incendiar, porque la brea es una cosa que se... Como un aceite. Que, claro, que se enciende. Entonces, ahí hay algunos misterios. Entonces, no podemos mirar como miramos nosotros la tecnología. ¿Te fijas? Había algún tipo de tecnología ahí que nosotros desconocemos. Porque pensamos que Noé la estaba iluminando con fuego y pudo haberla iluminado con cualquier otra cosa. O sea, las tecnologías que hubieron en ese tiempo no son las mismas de hoy. Y para construir ese tipo de nave de madera que soportara todo eso, tuvo que haber habido una inteligencia extraordinaria en ese tiempo. Entonces, a veces miramos la Biblia así como que antiguamente la gente era primitiva y nosotros somos los modernos. No, la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. O sea, todas las cosas se renuevan. Todo es cíclico. En algún momento tuvo que haber habido algo muy extraordinario en ese tiempo, de lo cual no sabemos. Pero sí podemos entender qué pasó, por qué hoy en día tanto se oculta a nuestro conocimiento los hallazgos arqueológicos. Prácticamente no tenemos acceso a los hallazgos arqueológicos. Mira, han borrado de la tierra todo rastro de los huesos de los gigantes. Antiguamente, creo que en el 1900, había hasta un museo de los gigantes. Desapareció ese museo, estaba en Estados Unidos, en Inglaterra creo que estaba. Y lo desaparecieron. ¿Por qué? Porque no querían que la gente común tenga acceso a esos conocimientos. ¿Para qué? Para que la Biblia parezca un mito. Pero resulta que la Biblia no miente, po. En cierto punto, si lo hacen así, van eliminando ese tipo de evidencia, nos hacen creer más en la ciencia que en la Biblia. Claro, y la ciencia es una cuestión creada por los hombres. La ciencia es una cuestión creada por los hombres, pero es creada con un fin, de lavar el cerebro de los hombres para que los hombres se alejen de Dios, que los hombres sean tan ridículos que puedan creer que vienen del mono, por ejemplo. Que crean que el hombre llegó a la luna, porque eso es una mentira, el hombre no ha llegado a la luna. Esa es una mentira. Que digan tantas cosas, porque mira, donde está metida la ONU, donde está metida la NASA, donde están metidos los gringos, está todo manipulado. Todo manipulado. Incluso hay gente que se ríe si escuchara lo que estoy diciendo, pero es verdad. Todo es una manipulación. Hoy en día, como se está llevando este coronavirus, es una manipulación, porque está toda la gente programada. Mira, tú vas al mall y ahí en el mall veis cómo funciona la programación. Toda la gente hace lo que te dicen. No se salga de la fila, váyanse por la derecha. A un metro. Póngase alcohol, vaya al baño y los baños están con separación, los lavamanos. Hay un lavamano funcionando y el otro no. ¿Y para qué? Para mantener la diferencia de... Entonces, ¿qué ocurre? Es que eso es mecanizar la mente. Entonces la gente empieza, sin cuestionar, piensa que el que está al lado puede ser un posible enemigo y nos tienen dividido. Eso hace la ciencia, porque la ciencia hoy día fue invadida por un ente maligno que quiere controlar de una forma fuertísima al ganado. ¿Cómo lo van a controlar? A través de la vacuna, porque están haciendo que la gente espere la vacuna. Una vez que venga la vacuna, la gente va a correr a ponerse la vacuna porque van a creer que esa es la solución para volver a la vida que tenían. Pero resulta que la vida que tenían no va a volver nunca, porque hoy en día el reseteo de la cabeza va a ser a través de la vacuna, porque esta vacuna ya trae cosas que van a modificar el ADN. Por primera vez, estas vacunas que están tratando de colocar en nosotros van a tener una manipulación genética en nosotros, porque hace tiempo ya que nos vienen tratando de manipular. Y ahora viene más fuerte, porque las vacunas que van a poner no tienen ningún estudio, no tienen nada que las avale. Entonces, es algo súper peligroso. Y eso es lo que estamos viviendo. Hoy en día están llevando a la gente a acorralarla. Porque la ciencia aumentó. La Biblia dice que la ciencia aumentará. Y la ciencia ha aumentado, pero extraordinariamente. Mira, toda esta tecnología del internet o lo que hoy día vemos debería ser en la misma luz eléctrica y todo. Debería ser una tecnología que debiera empezar recién a cambiar después de 200 años de existencia, pero cada 10 años esta cuestión se magnifica. Imagínate que en el 1800 no había nada, 1900, y del 1900 al 2000 es una cosa, es otro mundo, es algo que se había demorado tanto el proceso hoy en día, pero se echó a andar a una velocidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque se aceleró el proceso y estamos llegando a un tiempo que es el tiempo del culmino. Se está culminando a través de todo esto. Entonces, la próxima semana vamos a ver la salida del arca, porque aquí se dan cosas también en la salida del arca. Vamos a ver cómo Noé sale del arca y qué es lo que pasa en el nuevo mundo, porque ahí comienza un nuevo mundo. En la salida del arca comienza el nuevo mundo, que es el mundo al que pertenecemos nosotros. El nuevo mundo. Desde ahí no ha habido un juicio hasta esta fecha, que es la que viene. Desde ahí, desde los hijos de Noé, los descendientes, viene Abraham. Y desde Abraham se empieza a hablar entonces de un establecimiento del trono de Dios sobre la tierra y de un juicio desde allí, desde este nuevo mundo. Entonces eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Las tareas, ¿qué tienen de las tareas que les pedí la semana pasada? Yo había anotado Tubal-Caín como tarea y ver qué significa. ¿Ya? Y tiene que ver con los conocimientos en metales. Ya. O sea, Tubal-Caín tuvo que ver entonces con la metalúrgica. Eso. Ahí la se dio... Eso decía, representa la metalúrgica. Sí, pues ahí se dio la revolución de la metalúrgica. Ya, un 7 para mí. Un 3 nomás. Porque es muy, muy básico eso. Ya. Decía, Tubal-Caín es el nombre de la persona de la Biblia, hijo de Lamec y Silá. Y Silá representa la metalúrgica y decía también que era padre de la metalúrgica. Claro, padre de la metalúrgica. ¿Y qué otro más había de tarea? Enoc. ¿Qué significa el nombre Enoc? Aquí me aparece como el dedicado y el instruido. El maestro y el seguidor. El instruido. El instruido, ¿cierto? Sí, una palabra de origen hebreo. Ya, ¿y qué otra tarea había? Yo no tenía más. y había la otra que era ¿cuántos chilenos éramos en 1810? Ya, ¿cuánto éramos? En 1810 éramos 800.000 chilenos. Ya. Según el censo de ese año. Y en 1835 ya éramos 1.010.336. Imagínate, en 200 años, de 1810 al 2010, ya habían 17 millones de habitantes. La planita lo tiene aquí anotado. O sea, en 25 años, del día 35, tuvieron 200. ¿Hay algo ahí? 200. Chica, ¿había cogido nada? Sí, pero yo no te hago la historia. Ya, si no le pasó de estar. Ya, léelo entonces. Espérame, que no lo pillo. No le entiendo la letra de la ley. Amor, si sé, tranquila tú, estoy hablando de otra cosa. Se cayó la maestra. Ah. Se cayó la maestra porque se le está ahora pegando. Yo pregunté, dije, te estaba comentando a ti que la tenita tenía anotado y yo había dicho que ella había anotado hasta el 2010. En el 2010 éramos 17.064.000 habitantes. ¿Te fijas? 17.000. Mira, es que yo quiero que ustedes verifiquen esto nomás. Si en 200 años de 800 pasamos a 17 millones. Y estos hombres vivían 1000 años y tenían hijos e hijas. ¿Cómo pudo haber sido la cantidad de humanos en ese tiempo? O sea, la cantidad de humanos en ese tiempo tuvo que haber sido similar a la que hay en este tiempo. Tuvo que haber habido una cantidad de humanos en la Tierra extraordinaria. Y eso solamente hasta antes de nuevo. Sí, pues, claro. Hasta antes de nuevo. Por eso cuando el Señor dice, raeré de la tierra a todo ser viviente, porque eran muchos, no eran 400 viejos nomás los que ahogó ahí en el agua y que andaban con unos palos y vestidos de piel de camello ahí a pata pelada y que apenas sabían hacer el fuego. No era eso. No. Pero tiene que haber sido, claro, tiene que haber sido mucha gente. Es que eran millones y millones. Si el único que fue medio flojito para tener hijos fue Noé. ¿Y era por qué? Porque el hombre tenía una comisión especial. Entonces, porque si hubiese tenido más hijos... Imagínate si se ponía a tener hijo e hija, ¿no es? Sí, pues. Todo dentro del arca. Habría que haber hecho puras arcas para los hijos, pues, y no dice eso la Biblia. Entonces... Solamente tres hijos, por Dios solamente le consiguió tres hijos para cumplir esta misión. Sí, pues entonces, ¿alguna misión tiene Dios con cada uno de nosotros que Él hace cosas diferentes con cada persona? Entonces, mira, lo que yo les voy a tener como tarea, a ver si es que se la pueden en lo que ya leímos, porque ya les di unas pautas, quiero que realmente leyendo el capítulo 6 y 7, puedan sacar la fecha exacta del tiempo que estuvieron en el arca los hijos de Noé con Noé y todo. Desde que cayó el diluvio hasta que salieron. ¿Cuánto tiempo fue? Y me lo van a tener que citar en la Biblia porque ahí hay una tarea. Así se busca en la Biblia. Uno tiene que leer verso por verso y preguntarse por qué se dice esto. ¿Por qué habla esto la Biblia? ¿Por qué habla tanto Dios de que tenía que entrar el animal macho y hembra? Porque quizá... ¿Por qué lo repite? Porque quizá existían otras criaturas en ese tiempo. Oye, en el mundo espiritual, de guerra espiritual, se habla que hay demonios que tienen cuerpos de serpiente, cabeza de mujer, hay demonios que tienen... cuerpos de pájaro con puras deformidades. ¿Cuánto tiempo fueron los días exactos de Noé en el arca? ¿Cierto? Esa tarea. Sí. Eso sale entre 6 y 7 de Génesis. Sí, pues ahí leyendo tienes que sacar los cálculos. Lo que te estaba diciendo, en el tiempo de Noé hubieron unas creaciones muy, muy feas, porque se habla de los espíritus inmundos en guerra espiritual, Y la gente que ha visto demonios los describe con formas muy feas de mezclas de humanos con animales. Y es posible que eso fue lo que Dios destruyó en aquel tiempo. Entonces quizá también dentro de los animales que habían en la tierra eran pocos los que eran limpios. Y Dios llamó a esos animales que todavía tenían su forma, macho y hembra, y los metió al arca. Entonces, por esa causa, porque hay cosas que Dios no las dice directamente, pero uno las puede sacar por deducción. Si sacáis cuentas más o menos de la genealogía que hubo, vivieron más de 2000 años, hubo gente antes del diluvio. ¿Cómo? Más de 2000 años tuvo que haber vivido gente antes del diluvio. Sí, fueron harto años. Porque si vivían 1000 años o 900 años y engendraban hijo e hija, sacáis la cuenta que si hubieron 7 generaciones de 900 años, ¿cuántos años eran? Sí, más de 2000, 3000 años. Es que fueron muchos años. Lo que pasa es que a veces la gente lee la Biblia literalmente y de ahí saca cálculo así como, ¡ya! Son 6.000 años en total que llevamos, pero puede ser que sea mucho más. Puede ser mucho más. Si tú veis la descendencia de Noé hacia atrás, eran 7 descendencias. Sí, pues. Y cada vez que tenía un hijo, eran 200 años y tuvo un hijo. Pero ese hijo creció y a los 300 años de ese hijo... Bueno, mira, los que sacan los cálculos dicen que más o menos fueron como 2000 años hasta el juicio. Más o menos. Y después, por eso que se habla que después son 2000 años hasta que vino Jesucristo. Y de que vino Jesucristo hasta esta fecha son 2000 años. Así lo saca la gente, así como por cortesía. Pero puede ser que sean muchos más años... Y lo que a nosotros nos llega un resumen de lo que es la Biblia, porque la Biblia nos habla en resumen, no nos habla históricamente así como al callo, sino que nos da a entender una idea desde la perspectiva de Dios para que nuestro espíritu se despierte nada más y que podamos entender cuáles son nuestras raíces. Pero la Biblia en sí... se tiene que entender en el espíritu, no carnalmente. Se disciernen las cosas espirituales en el espíritu. Entonces, miren, la otra tarea que les voy a pedir es que me averigüen qué significan los nombres de los hijos de Noé. Pero tú los diste, po. No, ¿qué significan? Ahí ustedes lo van a... No. Sem, Cam y Jafet. No los diste, eran los otros, eran la... La otra descendencia, viste, la descendencia casi completa. Sí, pues. De Juyael, de Lamec, de Metusalén, tenemos todos esos nombres. Sí, pues. Sí, pues. Es que lo ideal es que los vuelvan a leer y ustedes vayan entendiendo, porque aquí salen tres personajes que entran a trabajar en el mundo moderno. En este mundo moderno. Aquí me está acosando aquí la oveja aquí. Yo en este momento soy el profesor. Ya. Y los tres que entran a vivir en este mundo moderno tienen una enseñanza para nosotros que vamos a descubrir la próxima semana. ¿Ya? Así que vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por la Tania, por haber cuidado a la niña. El Señor le pague también a la Tania. Ahí, y le ayude, le dé su gracia. Para ser mamá. Que el Señor le pague por haber votado a la niña. Para enseñar. No. Ya, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. ¿Quién oró en delante? Ya, ahora Walter, ora y dar gracias al Señor. Bendito Dios y buen Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Amén. En este día, Señor, con nuestras vidas. Por la misericordia que has tenido con cada uno, sí, de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, que tú hayas puesto, Señor, gracias, a disposición el tiempo de mi hermano, Señor. Amén. De Irene, de Tania. Amén. Y el mío, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Sí, te pedimos, Señor, que nos sigas instruyendo, Señor, a pesar de los días, Señor. Amén. A pesar de cada día, tu palabra pueda seguir latente en nuestros corazones. Amén. Te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de nosotros, Señor, en este día. Amén. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.